Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias a la radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña Gabriel Santana. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasaradio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. El programa de hoy, al igual que el del jueves de la semana que viene, va a estar dedicado a la cantautora irlandesa Sid Lane. Tiene 8 discos hasta la fecha, publicados en descarga gratuita. Y en primer lugar, escuchamos la versión que hizo del clásico de Bill Withers, Ain't No Sunshine. Ain't no sunshine when he's gone, only darkness every day. Ain't no sunshine when he's gone, and this house just ain't no home anytime he goes away. Wonder this time where he's gone. Wonder if he's gone to stay. Ain't no sunshine when he's gone, and this house just ain't no home anytime he goes away. Comenzamos con la versión que Sid Lane, nuestra protagonista en esta edición de hoy de Intangible 23, hizo de la canción de Bill Withers, Ain't No Sunshine. Resulta que hace unas cuantas semanas pusimos ya al dúo catalán Síndrome Stendhal en una reinterpretación de este clásico del soul, pero nos gusta tanto que poco importa repetir con esta nueva versión. Aquí hemos escuchado a Sid Lane acompañada de su guitarra acústica. Ese es el instrumento que emplea a lo largo de su disco de debut de 2004, que se llamó Sola, y que incluía un par de versiones más, una de ellas de Bryan Adams. Pero antes que nada, te voy a leer la presentación que esta cantautora irlandesa tiene colgada en su página web. Soy Sid Lane, nací para hacer música y eso es lo que hago. Escribo y grabo todas mis canciones yo sola en mi estudio casero. Mi música es gratis y siempre lo será. Toda una declaración de intenciones que nos permite situarnos en el comienzo de este monográfico dedicado a su obra. Vamos ahora con otro tema del álbum Sola, este de su propia cosecha, se llama Our Unity Allow. Angels sing our song, I leave us now. In rapture we belong, our unity allow. Angels sing our song, I leave us now. In rapture we belong. Sing a song, why you leave us now? In rapture we belong, our unity allow. Angels sing a song, why you leave us now? In rapture we belong. Este era el tema Our Unity Allow del álbum Sola de Sid Lane. Sus primeros cuatro discos aparecieron bajo el nombre de Deluded Whispers, una especie de grupo donde ella era el único miembro, y cuenta que siempre ha querido tocar música con más gente y que se le ocurrió primero crear la banda y después esperar que otros músicos se incorporaran. Eso no sucedió porque no le ha resultado fácil encontrar a intérpretes en consonancia con los sonidos que tenía en su cabeza, y por tanto Deluded Whispers y alguna banda imaginaria más nunca pasaron de ese estado. Ella, por tanto, Sid Lane, siempre escribe sus canciones, toca todos los instrumentos, las graba y las produce. Después de esos primeros cuatro discos, ahora publica su música bajo su propio nombre. Pero salvo eso, poco ha cambiado en su procedimiento. Tenemos a continuación un tercer tema del álbum Sola, el primero de Sid Lane, se llama Learning Game. Listen now, maybe I Seguimos aquí en Canarias Era Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariaseraradio.com. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y en esta ocasión estamos escuchando las canciones de Syd Lane. Vamos a ir comprobando a lo largo de estos dos programas, el de hoy y el del jueves que viene, cómo los arreglos y la instrumentación se van complicando y cobrando cada vez una mayor sofisticación. Partiendo, claro, de este álbum Sola, donde prácticamente lo único que se escucha es la guitarra acústica y las voces. No obstante, este disco de debut está entre los mejores en lo que a los inicios de Syd Lane se refiere, y alguna de sus canciones las recuperaría posteriormente. Después de grabar sola con un micrófono de ordenador, se montó un estudio casero y ya en su segundo álbum de 2006, el homónimo de The Loaded Whispers, introdujo la guitarra eléctrica y el piano, que es el instrumento que escuchamos en la siguiente canción, Hollywood Kiss, Beso de Hollywood. To Has escuchado el tema Hollywood Kiss del álbum homónimo de The Loaded Whispers, la banda unipersonal de Sid Lane. Y en este punto hay que mencionar la aportación del poeta Jeremiah James, el mejor amigo de Sid y el autor de aproximadamente el 70% de las letras de sus canciones. Va más allá esa colaboración. De vez en cuando Jeremiah James se sube al escenario con una pandereta o canta haciendo un dúo en alguno de los temas de estudio. Asimismo, al comienzo del álbum Sola, Jeremiah James recitaba un fragmento del poema Hole de Allen Ginsberg. Y siguiendo con el segundo álbum de Sid Lane, el homónimo de The Loaded Whispers, tenemos un tema puede que más animado, este que se llama Insouciance. Without, kicked down what life's all about. So don't tell me your tales of how badly you need. You're a fake and a phony, just driven by greed. Hit the ground. No more discussion, not one fucking sound. Gracias al añadido de esa armónica, desde luego que esta canción Insouciance del álbum The Loaded Whispers tiene un toque muy dylaniano. La herencia de los años 60 está muy presente en la música de Syd Lane. Su grupo favorito son los Beach Boys y está familiarizada con los más importantes artistas de la época. Dicho lo cual, no podemos emplear aquí la etiqueta de música retro porque Syd Lane tiene demasiada personalidad y talento como para caer en ese error. Además, de vez en cuando interpreta no solo versiones de artistas de los 60 y los 70, sino también de temas tradicionales como el siguiente Candles. Yeah. escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ara Radio, hoy con la primera parte de un monográfico dedicado a la cantautora irlandesa Sid Lane. Esta que acabas de escuchar era su versión del tema tradicional Candles, incluida en su segundo trabajo, The Loaded Whispers, y que destaca por las armonías vocales. Dichas armonías casi siempre están presentes en la música de Sid Lane. Algo habrá aprendido de los Beach Boys, ya que tanto le gustan, pero el efecto final es más bien el de una especie de coro femenino renacentista que hubiera resucitado para adornar estas preciosas canciones. Y el tercero de sus álbumes cobró un tono bastante más oscuro. Se llamaba Nurturing Empty Screens. Y a continuación vamos a poner el tema Ver's Lament, el lamento de ver. Antes de este álbum de 2008, Nurturing Empty Screens, del que hemos escuchado el tema Ver's Lament, Sid Lane grabó otro llamado Obliterate the Myths, que al parecer se ha perdido, pero esperemos que algún día se puedan recuperar esas canciones de una manera u otra. En cualquier caso, toca ahora hablar de este álbum que sí se publicó, el Nurturing Empty Screens, y que muestra el lado más oscuro y desilusionado de Sid Lane. Tengo que decir que no me gusta tanto como otros de su discografía, pero sí que tiene algunas buenas canciones. Y llegamos así a 2009, que fue un año en el que aparecerían tres discos, nada más y nada menos, de esta artista, empezando por el llamado Artists Use Lies to Tell the Truth. Los artistas usan mentiras para decir la verdad. Un gran título, ciertamente. Y que incluía entre sus temas una versión del tema Black Sheep Boy del gran Tim Harding, aquí retitulada Black Sheep Girl. Hay que decir que a Sid Lane le gusta bastante hacer versiones. Esta era la del tema Black Sheep Boy de Tim Harding, retitulada Black Sheep Girl, y aparece en su álbum Artists Use Lies to Tell the Truth. Pero no todas las versiones que ha grabado esta chica acaban en sus discos. Otras simplemente las cuelga en su blog y de esta manera la hemos podido escuchar reinterpretando canciones de Big Star o Blur, entre otros. Y en discos posteriores, pues Sid Lane ha reinterpretado, por ejemplo, la estupenda canción de La Sirena de Tim Buckley. Seguimos con el álbum Artists Use Lies to Tell the Truth. Vamos con un tema original y que ya muestra esa complejidad creciente en los arreglos a la que hacíamos alusión antes. Es este Tomorrow Whispers. Thank you. en Intangible 23 escuchamos música que se puede descargar de manera gratuita desde internet. Uno de los sitios para ello es la plataforma Bandcamp, pese a las limitaciones que impusieron el año pasado. Y ahí ha publicado sus siguientes trabajos Seed Lane. Los tres primeros los puedes encontrar en su página web, pero en una calidad de audio no demasiado avanzada. En cualquier caso, esta cantautora irlandesa se decidió a usar Bandcamp por varios motivos. En primer lugar, porque así tiene acceso a las estadísticas y puede ver cuáles son las canciones que más le gustan a la gente, las que más descargan y escuchan en streaming, porque un artista pues puede tener una idea de cuáles son sus mejores obras, pero el público a menudo no la comparte. Y por otro lado, aunque la música de Seed Lane es y siempre será gratuita, ya lo dice ella, pues ha activado un sistema de donaciones, lo cual no es una contradicción ni mucho menos, pero que sirve para quienes quieran hacer alguna aportación económica después de enamorarse de sus canciones. Canciones como esta tercera que escuchamos a continuación del álbum Artists Use Lies to Tell the Truth, se llama A Beautiful Darkness, una oscuridad bella. A beautiful sadness, go ahead. Este era el tema A Beautiful Darkness del álbum Artists Just Lies to Tell the Truth, quizá el más variado de los que ha hecho Syd Lane. Hay aquí incluso algo de rock de garaje y el arsenal de instrumentos sigue creciendo. Además de las guitarras, cada vez encontramos una mayor variedad de sonidos de teclado y percusión. Estamos, por tanto, ante un trabajo de transición que deja entrever cuáles serían sus logros posteriores. Logros que, en parte, aparecen en su siguiente álbum, It Begins in Beauty. Con él va a terminar nuestra primera parte de este recorrido por la música de Syd Lane y escuchamos ya el tema que servía de introducción, este Sinful Pleasures, placeres pecaminosos. Sinful Pleasures abría el álbum de Syd Lane, It Begins in Beauty, que podemos considerar como su primer trabajo plenamente maduro, habiendo alcanzado un absoluto dominio de las técnicas de grabación. Ahí está la clave. Puede que fuera una gran cantautora desde el principio, pero el gran mérito es que ella sola ha ido mejorando cada vez más la forma de grabar y presentar sus canciones hasta que alcanzan una nueva dimensión. Vamos a comprobarlo una vez más porque eso ya se percibe en los temas del álbum anterior, Artists Just Lies to Tell the Truth, con este tema Darken My Door. Ah. un tema muy bello, desde luego este Darken My Door del álbum It Begins in Beauty. Y el último que vamos a escuchar hoy de Sid Lane es uno de los mejores que ha escrito. En su día lo citó como su favorito, pero probablemente a estas alturas, un par de años después, ya haya cambiado de opinión. Se mantiene en cualquier caso su vigencia, la de esta canción que vas a escuchar a continuación, Astride a Grave. Ahí estaba esta canción, Astride a Grave, del álbum It Begins in Beauty, de Sid Lane, nuestra protagonista de hoy en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife,